¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Bueno, queríamos que nos cuente un poco cómo vienen trabajando con las niñezes en este contexto de pandemia. Sí, bueno, justamente el encuentro que se organizó para hoy a la tarde, para la tardecita noche, tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Con la capacidad tal vez de reflexionar en este aniversario de la convención, todos los avances y la situación coyuntural en relación a la infancia y poder, en todo caso, compartir con los integrantes de la mesa y con las personas que se sumen, digamos, esta posibilidad de analizar y de sacar algunas conclusiones en relación a la pandemia, en relación a la niñez actual y a lo que significó y significa la Convención de los Derechos del Niño para todos nosotros. Sí, buen día. Preguntarle también o comentarle si van a tocar en este encuentro, me imagino. Lo resaltábamos en el día de ayer, más allá de los esfuerzos que se estarán haciendo por parte de, bueno, del propio presidente Alberto Fernández, del gobernador Kicillof, para combatir lo que tiene que ver con el tema de la pandemia y los desastres económicos y los nuevos pobres que se están generando. Hay medidas que se están tomando, pero parece ser insuficiente cuando vemos el dato de que 6 de cada 10 chicos en Argentina son pobres. Sí, en realidad, digamos, hay como dos análisis que hacer en relación a esto que me planteas. Uno es que los datos y la estadística en relación a la pobreza y a las niñeces en la República Argentina van a estar, obviamente, de alguna manera circunscriptas a una situación de pandemia mundial, digamos, Claro. ¿no? Entonces, el primer análisis que debe hacerse es en ese contexto, que no es un contexto ni de crecimiento, ni de estabilidad, ni tampoco de normalidad, digamos. Entonces, el primer análisis sería, de alguna manera, poder ubicarlo en ese espacio, y el segundo, sí, intentar de compararlo como venimos con años anteriores y programar un futuro que pueda ser más inclusivo y que pueda, por supuesto, intentar de disminuir las situaciones de pobreza. Sí, es interesante este tema porque hoy en día, bueno, hoy ustedes tienen la charla, una charla virtual, obviamente en este contexto, y nada, preguntarte, porque vos además de trabajar con este tema de las niñeces, hace en junio, creo, si no mal me equivoco, que estábamos repasando una nota donde estuviste presente defendiendo justamente casos de violencia de género, ¿no? Y lo llevo con este tema de la vulnerabilidad de los derechos de las niñeces. ¿Cómo trabajan ustedes aquellas juventudes o niñeces que están transcurriendo esta situación en este contexto tan especial en donde se acrecentó, ¿no? Sí, uno de los efectos que pudimos visualizar en esta época de alguna manera de encierro como prevención, como mecanismo de salud, es por un lado la disminución de delitos que tengan que ver contra la propiedad o contra algunos otros bienes jurídicos, pero sin embargo el incremento notorio de delitos intrafamiliares, delitos que tienen que ver con niños, delitos que tienen que ver con violencia de género y delitos que tienen que ver con problemas vecinales. Creo que es coherente la relación con respecto a la situación que se estaba viviendo, digamos, ¿no? Mayor encierro, mayor tiempo en las casas, mayor conflictividad. Bueno, son todos los efectos secundarios de esta situación y por eso me parece que todos esos datos tienen que analizarse de alguna manera y poder llevarlos a la luz para ver cómo atacarlos y cómo poder doblegarlos, digamos, ¿no? Para garantizar justamente derechos. Sí, también consultarle con esto último que mencionaba, ¿no? Lo del encierro de este año tan particular. El tema de las tareas, nosotros nos han llegado acá muchos, no reclamos, pero sí comentarios de padres donde por ahí a veces no daban abasto con la cantidad de tareas que eran enviadas por los profes y pensábamos, ¿no? Si ya los padres están así, me imagino que también se vive una situación de estrés por parte de los niños y niñas. No, seguro, eso te lo digo por lo que vivimos en mi propia casa, digamos, claro. ¿No? Con tres chicos. Digamos, visualizamos, el más chico de mis hijos está en primer grado y nosotros no habíamos participado con los dos anteriores en el proceso tan cercano, cotidiano, de lo que es, por ejemplo, aprender a leer claro. y escribir. Entonces nos encontramos, o sea, justamente nos repreguntamos, digamos, ¿cómo fue esto? Digamos, si nosotros acompañábamos los otros procesos Y realmente estábamos como muy presentes y muy firmes, pero no habíamos visto, claro, que la situación de especial que vivimos este año repercute en todos estos espacios de diferente manera, y lo visualizamos nosotros mismos en nuestras propias casas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con la posibilidad de verlos y no verlos. Digamos, realmente los cambios han sido como muchos, han sido muy importantes, pero bueno, ya estamos en como en la última etapa de esta situación y espero que no solo con la vacuna, sino también con la conciencia colectiva podamos de alguna manera ir saliendo de esta situación, ¿no? Sí, así es. Bueno, Gabriel, queríamos conocer su testimonio sobre el encuentro que será entonces en el día de hoy y sobre todo, bueno, en un nuevo aniversario de este Día del Derecho del Niño. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande.